List number 29. ¿A dónde vas los sábados? Where do you go on Saturdays? ¿Sabe ella dónde estás? Does she know where you are? ¿Tiene ella tu dirección? Does she have your address? ¿Se acuerda ella del incidente? Does she remember the incident? ¿Y ya te quiere? Does she love you? ¿Cocina bien? Does she cook well? ¿Dónde vive? Where does she live? ¿Por qué te llama tan tarde? Why does she call you so late? ¿Por qué te habla en inglés? Why does she speak to you in English? ¿Dónde pasa los fines de semana? Where does she spend her weekends? ¿Sabe ella quién soy? Does she know who I am? ¿Sabe dónde vivo? Does she know where I live? ¿Cuántos años tiene ella? How old is she? ¿Por qué me conoce? Why does she know me? ¿Trabaja en la misma empresa que tú? Does she work in the same company as you? ¿Conduce? Does she drive? ¿Tiene mucho dinero? Does she have a lot of money? ¿Por qué viene aquí tan a menudo? Why does she come here so often? ¿Le gustas? Does she like you? ¿Te gusta ella? Do you like her? ¿Con qué frecuencia la ves? How often do you see her? ¿A dónde la llevas los fines de semana? Where do you take her on the weekends? ¿Le gusta a ella ir a la playa? Does she like to go to the beach? ¿Vas a casarte con ella? Are you going to marry her? ¿A dónde vas a llevarla este fin de semana? Where are you going to take her this weekend?